Continuamos en Puño y Letra y en este bloque queremos compartir con ustedes una jornada que estuvimos llevando adelante de la Lista Marrón la semana pasada, en donde, bueno, una jornada donde estuvimos trabajando algunos temas pedagógicos, algunos temas gremiales. Agradecemos a todos los compañeros que se acercaron ese día, viernes por la noche, hacía frío, una jornada bastante concurrida. Tuvimos ahí la presencia de algunos compañeros de otros distritos que vinieron a visitarnos, que formaron parte de los paneles. Bueno, fue una jornada muy buena, mientras Nancy atiende su teléfono que acaba de sonar en este momento. Perdón. No, no hay problema. Bueno, y hablando de Nancy, uno de los momentos que tuvieron estas jornadas estuvieron relacionados a los talleres sobre ESI, que desde la Lista Marrón estamos impulsando y llevando adelante en algunas escuelas. Nancy, no sé si nos querés contar un poquito de cómo fue esa parte de la jornada. Sí, así es. Justo hablando de Nancy, hablando de Vale, la que me estaba llamando era Vale. Ah, la compañera de la Marrón con la que empezamos los talleres de educación sexual integral. Ese día lo presentamos, comentamos de qué se trata la educación sexual integral y cuál es nuestra propuesta como agrupación. Vamos por las escuelas, tenemos un taller armado para secundaria y uno para primaria, donde intentamos romper con algunos lugares comunes, desnaturalizar los roles, tanto de hombre, de mujer, de pareja, de familia, de los proyectos de vida. Y el tipo de relaciones que queremos tener, fortalecer la idea de respeto, de diálogo y de igualdad en los vínculos. Y pudimos mostrar el material que preparó Seba, unas historietas sobre una cenicienta independiente, distinta a las que nos contaron desde chiquitas a todas nosotras. Y un video, fragmento de una película que utilizamos en secundaria. Comentamos la experiencia de la actividad ya desarrollada en la secundaria 28 de Villa del Plata. Y bueno, compartimos e invitamos a que nos llamen a las escuelas cuando quieran, también lo hacemos acá por este medio. Si les interesa la propuesta, podemos acercarnos, hablar, comentarles en detalle y participar, trabajar con los chicos. Es impresionante cómo todas las cuestiones, los temas y las problemáticas relacionadas al género están cada vez más en el interés de la sociedad en general, de los compañeros de las escuelas y específicamente, en nuestro caso, o en este caso, los talleres y el aprendizaje sobre educación sexual integral está muy presente y los compañeros ahí demostraron mucho interés. También en la jornada, bueno, se trabajaron varios temas relacionados a cuestiones pedagógicas, a cuestiones de la realidad nacional, de la educación, y tuvimos la grata presencia de Enrique Gandolfo, compañero de Bahía Blanca, que bueno, estuvo ahí también presentando algunas temáticas, Seba. Sí, en principio, claro, bueno, había estado Adriana también hablando un poco de el tema de la evaluación, ¿no? En ese sentido, digo, bueno, refleja ahí la preocupación también que tenemos los docentes con cuál es el rumbo de la educación. Y bueno, retomó eso un poco Enrique Gandolfo, que bueno, le mandamos un gran saludo. Totalmente agradecidos de que nos haya venido a acompañar en esa jornada. Y bueno, y él nos contó un poco también la experiencia que han tenido en Bahía Blanca, la experiencia de construcción de un sindicalismo distinto, un sindicalismo que realmente hace participar a los docentes, cómo eso genera una confianza entre todos los compañeros a poder dialogar todos los problemas que están en la escuela, ¿no? O sea, los problemas de índole de cómo se habita en la escuela, cómo se puede trabajar de mejor manera, y también los problemas pedagógicos. Bueno, nos contaba no solo eso, no solo los problemas pedagógicos, sino cómo ya se naturaliza en las asambleas del sindicato de Bahía Blanca, el sindicato del SUTEBA Bahía Blanca, cómo se naturaliza que que en una asamblea pueda pasar cualquier problemática local, como por ejemplo la de los trabajadores, los carreros, por ejemplo, ¿no? Que decía que en un momento había sido prohibida el ingreso de los carros a la ciudad, y cómo esa problemática había sido tomada por los docentes, porque sus propios alumnos son hijos de los mismos compañeros que se suben a un carro y bueno, salen a ganarse la vida. Y bueno, esa problemática, así como los afecta en la escuela, también era parte del sindicato. Y de esa manera también nos daba el ejemplo de cómo un sindicato de puertas abiertas a todos los trabajadores, de puertas abiertas a todos los compañeros y a las opiniones, a todas las opiniones que salen desde las escuelas en unidad con la comunidad, con los auxiliares, con los padres. Un sindicato, el de Bahía Blanca, que hace 13 años creo que decía que estaban en la conducción, y que bueno, que vienen dando demostraciones de cómo se construye de otra manera, ¿no? De manera que también nos contaba de que en los medios locales todo el tiempo están presentes, porque siempre alguna problemática de la sociedad pasa por ese sindicato. También nos contaban el problema del transporte, que nosotros acá en Varela lo tenemos muy muy vigente. Allá, de forma muy desfachatada, el municipio resuelve el fondo escuela, direccionarlo hacia el financiamiento de las empresas de transporte. ¿Por qué? Porque las empresas de transporte decían no les alcanzaba el presupuesto para bancar el boleto estudiantil. Entonces, claro, ante esa problemática, ¿el municipio cómo lo resuelve? Bueno, destina, en vez del fondo escuela, que es magro, que no alcanza a solucionar todos los problemas, pero es algo que de mínima puede paliar algunos pequeños problemas de las escuelas. Bueno, ni siquiera eso. Digamos, eso se trasladó a pagar los fondos para las empresas del transporte, y ahí el sindicato estuvo haciendo la demanda, está haciendo la denuncia, también un poco representando problemas que son sindicales, pero también problemas que son educativos, problemas que son de la comunidad. Ese es un poco el sindicato que estamos buscando. Y realmente muy enriquecedoras las jornadas que tuvimos esta semana. Todos los temas que se pudieron tratar y todos los temas que se pudieron abordar y que se relacionan, ¿no? Educación, escuela, sociedad. Y recién mencionaba cómo interesa cada vez más, cuando hablábamos de los talleres de educación sexual integral, cómo interesa cada vez más las problemáticas de género, las cuestiones de género en la sociedad toda, ¿no? Y los docentes también. Y en relación a eso, el sábado pasado estuvimos participando como lista marrón de un espacio multisectorial que hay acá en Varela. Realizamos una jornada en el marco del Ni Una Menos, que lo habíamos, en un principio se iba a realizar el sábado 4, por lluvia se suspendió, lo terminamos realizando el sábado pasado, sábado 11. Ahí, bueno, con varias organizaciones del distrito estuvimos presentes como lista marrón, colaborando con esa actividad, que es una actividad de concientización, de difusión, de problemáticas de género. Nancy, vos estuviste ahí, si nos querés contar un poquito. Sí, nos juntamos en el Centro Cultural donde funciona la Biblioteca Sarmiento en España y Bocuzzi. Se pintó porque yo no agarré el pincel. Se pintó. ¿Por qué? Un mural. No te animaste. No me animé, para nada, dejé. No había números para hacer. Claro. Profesora de matemática, no se le animan al arte. La frase es ni una menos, tiene unos dibujos, unos detalles muy lindos para ver de cerca, pero a la vez también el mensaje se ve desde lejos, pueden pasar, mirarlo, se ve desde el colectivo. La idea era dejar una huella en un lugar céntrico. Hace unos meses, para el 8 de marzo, habíamos pintado también en la estación, pero lamentablemente se tapó. Sí, lo taparon. Esperemos que este dure un poco más. Y también hicieron una puesta en escena en la calle, algunos stands, unas expresiones artísticas, se recordaron todos los casos de femicidios en Varela. La verdad que estuvo muy lindo, fue una jornada con sol, muy agradable, pero con mucho frío. Así que pasaban, miraban un ratito y seguían. Y seguían de largo. Pero se escuchó, nos hicimos escuchar en la radio abierta, junto a Comisión de Mujeres Varela, FOL, Angelelli, HLI y otras agrupaciones más con las que venimos compartiendo estas actividades. Muy bueno, sí, está bueno esto, ¿no? De poder compartir desde espacios por ahí más gremiales, como es la lista marrón, con organizaciones sociales, culturales, de mujeres, etcétera. Bueno, vamos terminando este bloque. Y como el bloque que viene vamos a estar hablando de un conflicto que están llevando adelante estudiantes en el distrito, diferentes centros de estudiantes de escuelas secundarias del distrito, nos dejamos ahora con un audio de Los Estudiantes Dicen y en un ratito nos volvemos a escuchar. Porque son los destinatarios de nuestra labor, porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes dicen. Escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber por qué estudias. Estudio para tener una carrera, una profesión. Y yo estudio porque me gusta. 4 años atrás mi respuesta sería totalmente diferente, pero hoy puedo decir que estudiar me apasiona. Estudio porque mi idea es trabajar menos y ganar más dinero. Y en realidad, cuando empecé la carrera, empecé con esa idea, y a medida que voy transcurriendo los años, me doy cuenta que me está gustando. Bueno, yo estudio porque desde chica mis papás me mandan al colegio y es una herramienta que la utilizo para tener una enseñanza básica. Está bueno aprender. Es un ámbito lindo cuando vos te relacionas con el docente y estudias algo. Estudio para ser más inteligente. Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Es para... de otro punto de vista, no siempre del lado del docente, ahora estamos del lado del estudiante. Seguimos con más Puño y Letra, un programa hecho para todos los trabajadores de la educación y la comunidad educativa toda, así como escuchamos recién a algunos estudiantes comentando su opinión. Estuvimos acompañando a estudiantes de Florencio Varela, ¿no es así, Keirum? Sí, hace algunas semanas empezó a dar varios secundarios de Florencio Varela, organización genuina de los alumnos que se empezaron a organizar en centros de estudiantes, algunos ya desde hace más tiempo, otros empezaron este año. Y bueno, empezaron a reclamar algunas cosas que ellos entienden que en la escuela están mal desde hace mucho tiempo y no se solucionan, entonces decidieron como centro de estudiantes tomar los reclamos y hacerlos valer. Esta semana, el jueves de esta semana que pasó, el jueves 16, específicamente, centros de estudiantes de 3 escuelas, de la secundaria 3 de Villa Mónica, de la secundaria 10 de Pico de Oro y de la secundaria 20, que es de Bosques, movilizaron al consejo escolar acá en el centro de la localidad en reclamo, bueno, de principalmente de cosas que tienen que ver con la infraestructura, falta de estufas, salones que están rotos, en mal estado. En algunas escuelas, como por ejemplo la secundaria 3, falta de personal auxiliar que prepare las meriendas. Estos reclamos y algunos otros son los que motivaron a los chicos a movilizarse. Bueno, estuvimos presentes, hay algunos compañeros de la lista marrón, fuimos a acompañar. Y la movilización fue una movilización buena, una movilización nutrida. Padres y docentes acompañaron a los chicos en señal de apoyo al reclamo. Así que bueno, una experiencia interesante, los atendieron en el consejo escolar, fueron recibidos por algunos consejeros y bueno, se logró firmar un acta de acuerdo en donde el consejo escolar se comprometía a hacerse responsable de los reclamos que están llevando adelante los centros de estudiantes y ponerse en campaña para solucionarlos. Algunos de ellos, según indican los propios consejeros escolares, ya se empezaron a trabajar, bueno, porque esta es la segunda movilización que llevan adelante los alumnos, entonces algunos de estos reclamos ya habían sido exigidos en la primera movilización, que fue hace algunas semanas, entonces ya algunas cosas empezaron a llevar adelante, pero estuvimos ahí, como decíamos, y aprovechamos para hacer algunas entrevistas, y tenemos 2 audios, uno de esos audios, que es el que es un poquito más largo, es la voz del consejero escolar, que ni bien finalizó la reunión dentro del consejo, salieron y el propio consejero escolar leyó en la calle el acta acuerdo, así que el primer audio que vamos a escuchar es eso, es el acta acuerdo leída por el consejero escolar. Y después le hicimos una entrevista a dos alumnos de dos centros de estudiantes que compartieron un poco sus reflexiones y bueno, sus perspectivas en el conflicto. Vamos a escucharlo. Lo ha presentado por los alumnos, representando a todos ustedes como centro estudiante. Hay cosas que se fueron avanzando, hay otras que seguramente tendremos que ver de qué manera en lo próximo y en lo inmediato podremos resolver entre todos, pero sí quería definirle el acta en el cual todos de acuerdo hemos escrito para que se les pueda presentar a ustedes, a los alumnos de los tres establecimientos educativos, en representación de sus representantes que hoy se reunieron con nosotros. Y esto dice así: en el día de la fecha se presentan en este consejo escolar alumnos de los centros de estudiantes de las escuelas secundaria 3, 20 y polimodal 10, acompañados por padres. Los alumnos explican la situación de infraestructura de sus escuelas y los consejeros escolares presentes explican acerca de las obras que se están realizando en este momento. Las necesidades particulares de cada escuela. Escuela secundaria 10, pedido de cocina, reparación de estufa y colocación de algunas estufas, reparación de los baños. En secundaria 20 se solicitó el arreglo de la luz en el Zoom y reparación de estufas en ese lugar. Arreglo total de biblioteca y baños. Se encuentra trabajando la empresa Meregaglia. Escuela secundaria 3. Solicitud de personal auxiliar a fin de poder realizar la infusión caliente y la merienda por día. Resolución definitiva de baños de la planta alta y colocación de vidrios en aulas, salas de audio y video. Necesidad de pintura. Revisión de sistema de luz, se encuentra trabajando la empresa Gauna. En algunas cuestiones, como decíamos, la empresa ya está trabajando, o sea, va a ir avanzando en estas cuestiones que hoy está reclamando. Por eso, el día de ayer, por eso, nos informan esa, que está trabajando hoy, no es que vino trabajando. En esto les digo, chicos, me parece bárbaro, es necesario que muchas veces tomemos conocimiento de las cuestiones que nos faltan y seguramente entre todos le vamos a buscar la solución para que esto pueda mejorar. Gracias a todos. Esto es... Bueno, en principio estamos acá comiendo un poquito para los oyentes en las puertas del consejo escolar. Estamos con los centros estudiantes de los secundarios que vinieron a movilizar hoy, bueno, reclamando algunas cuestiones específicas que ellos nos van a comentar. En principio les pregunto, representantes o alumnos, ¿de qué escuelas hay acá? Hay alumnos de la escuela Poli 10, la media 8 y la que es hoy la 20 y la media 3. Perfecto. Bueno, cuéntenos brevemente qué es lo que vinieron a pedir. Bueno, nosotros venimos a reclamar las estufas para todos los colegios que algunas las tienen y no andan. En mi colegio particular no tienen instalaciones de gas. Las luces y bueno, las condiciones edilicias del establecimiento que tienen humedad, pérdidas y demás. Y que venimos reclamando hace como 4 años, venimos haciendo marchas y demás y siempre prometen y no, nunca cumplen. Bueno, hoy veo recién ahí que los recibieron en el consejo escolar. Me gustaría que si me pueden transmitir alguna percepción de qué les pareció la reunión, la respuesta que le dieron. Nos dijeron que supuestamente ya están trabajando, nos nombraron a las empresas que están trabajando poniendo la conexión de gas, nos expresaron que iban a volver a arreglar las luces, lo que era la iluminaria, porque ya lo arreglaron, pero se volvió a romper porque lo arreglaron de una manera errónea. La cual siempre dicen que lo que rompemos somos los alumnos. Entonces, eso, básicamente eso para todas las escuelas, ya están trabajando y las cosas que más hay que esperar son los personales para las cocinas. Hace ya algunas semanas atrás habían realizado una movilización en donde también tengo entendido que bueno, se les había prometido algunas cosas. Lo que le pregunto ahora es ustedes cómo ven en relación a las promesas que se hacen en el consejo escolar, si piensan que se van a cumplir, si a ustedes les genera la sensación de que las promesas se van a cumplir o tienen dudas. Y sinceramente tenemos dudas porque siempre prometen y nunca lo cumplen, así que es cuestión de ver qué va pasando y si bueno, no cumplen las cosas, estaremos acá nuevamente. Bien. La última pregunta. Veo que hoy vinieron, además de muchos alumnos, también hay padres, hay profesores. Les pregunto en relación a eso, ¿cómo toma toda la comunidad educativa? Si bien por ahí el grueso de la movilización es estudiantes, son los centros de estudiantes los que están encabezando. ¿Cómo ven que se refleja la lucha? Si ven acompañamiento de parte de los docentes, de los padres. Sí, justamente en esta semana, el día martes, tuvimos reuniones de padres al turno mañana y el turno tarde en la Escuela Media 3, que fue organizada por el Centro de Estudiantes El Viraje. Y la verdad que los padres estaban muy contentos, se sumaron a la lucha y estaban contentos de que el Centro de Estudiantes haya notificado todo lo que está pasando en la escuela. Bueno, chicos, muchísimas gracias y esperemos que nada, que la lucha vaya para adelante y que los problemas se resuelvan. No, gracias bueno, a vos. Gracias. Chao. Chao. Bueno, eran los chicos de los centros de estudiantes. La verdad que interesante el proceso que se está llevando adelante. Interesante que los alumnos se organicen y también entiendan que las secundarias, que la escuela también son de ellos. A veces se les reclama a los chicos, bueno, no se apropian de la escuela, las rompen, las escriben. Bueno, es todo lo contrario, ¿no? Chicos que decidieron ponerse al hombro el reclamo para mejorar las condiciones de sus escuelas. Y me parece que nosotros, desde nuestro lugar como docentes, está bueno que tengamos en cuenta estos procesos y que los fomentemos, que ayudemos a que los chicos se organicen y que también sean parte de las problemáticas de la educación, ¿no? Y a lo que decía el consejero, marcar la diferencia entre cuidar y mantener la escuela y hacerse cargo de lo que le corresponde al Estado, ¿no? Uh-huh. A los chicos no les corresponde pintar ni arreglar. Uh-huh. Hay un desgaste del uso cotidiano de lo claro. que también se tiene que hacer cargo el Estado. No es simplemente construir la escuela. Uh-huh. Entonces, esto de pintar, sí, los chicos lo pueden hacer, por ejemplo, cuando escriben las paredes, es importante claro. para que ellos tomen conciencia y no lo vuelvan a hacer, pero el desgaste del mobiliario, de las canillas de los baños, por ejemplo, de la misma pintura que se sale con el correr del tiempo, sí. no le corresponde a los alumnos. Muchas veces lo podemos hacer y lo hacemos uh-huh. constantemente porque queremos estar en un lugar y además hay que trabajar esto con los chicos, ¿no? Que merecen estar en un lugar lindo, ordenado, uh-huh. Pero marquemos esta diferencia, que sea importante. No sí, es sí, obligación sí. ni de los alumnos ni uh-huh. de los docentes. Sí, sí, que la responsabilidad de la escuela pública es del Estado, no de los alumnos ni de sus trabajadores. Digamos. Y además comentamos, el Centro de Estudiantes de la Secundaria número 2 uh-huh. no participó en esta movilización, pero entregó un pedido formal al Consejo también por infraestructura, mobiliario, alimentos, seguridad y principalmente la necesidad de un espacio para realizar educación física. Muy bien. Algo para destacar que decían los profes, en el pedido de seguridad lo que piden es que haya presencia policial, pero no abuso de poder, porque muchas veces llaman a los chicos, los apartan, los claro. revisan, cosa que no deberían hacer en esas circunstancias. Que no corresponde. Exactamente. Así que bueno, acompañaremos también, seguramente en la semana que viene entrevistaremos a algún alumno del Centro de Estudiantes de la Secundaria número 2 de Florencio Varela. Perfecto. Bueno, ahora vamos con un cortecito y enseguida volvemos con más Puño y Letra Radio. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista Marrón. Lista Marrón. Suteba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Con Puño y Letra, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y mechando cuestiones de la sociedad, de la comunidad, de la escuela, pedagógicas, sociales, gremiales, como siempre tratando de abarcar todo lo que nos interesa en una horita semanal. Y dentro de todo lo que nos interesa está la Feria de Ciencia, que se viene desarrollando en primaria, ¿no es así? Sí. Yo, siendo de plástica, bueno, estoy en contacto con varias escuelas y cómo se desarrolla la Feria de Ciencia. La verdad que es una experiencia muy interesante. Bueno, todas las maestras y directivos más o menos saben cómo es, porque bueno, toda esta semana estuvieron corriendo ahí detrás de las fechas que se ponen. Bueno, un poco para por ahí algún sector del público que no esté del todo al tanto. Es un proyecto que se viene haciendo hace algunos años, en donde los alumnos experimentan lo que es el método científico. Y mediante esa experimentación se puede dar una reflexión muy interesante, digamos, se puede indagar en los hechos y se puede fomentar el pensamiento crítico, la verdad que entusiasmando por ese procedimiento a los chicos a poder, ¿cómo se dice?, entrar en ese mundo de la ciencia, y quizá también no tanto de la ciencia, porque bueno, porque hay distintas actividades. Por otro lado, también es una experiencia que va un poco perfeccionándose, cambiando, bueno, cada año no es igual. Sí, en algunas escuelas algunos docentes se ven un poco solos en cómo se lleva a cabo todo esto. Muchas veces tienen que poner dinero de su bolsillo. Bueno, y son las cosas que a veces uno dice, bueno, una idea tan buena, pero después en la implementación le falta un cachito más como para que termine de redondearse y de salir bien y de que en todas las escuelas se viva realmente la ciencia y un proyecto de este tipo. Bien, ¿y vos, Keiru, estuviste entrevistando a una directora? Sí, porque bueno, más allá de las dificultades que a veces implican los recursos que baja el Estado, sí, desde las escuelas se le pone mucha fuerza, mucha energía, las maestras y los directivos, con lo poquito que tienen, tratan de hacer magia, y estuvimos ahí, bueno, presentes en una de las escuelas donde se estaba desarrollando la Feria de Ciencias, que es la primaria 50 de Villa Hudson, y le hicimos una pequeña entrevista a su directora, Sofía Ferrari, que bueno, nos contó un poco de qué se trata la Feria de Ciencias en su escuela y cómo se desarrolló. Vamos a escucharlo. Bueno, estamos en la primaria 50 con la directora Sofía Ferrari. Estamos en la semana donde en todas las primarias del distrito se está llevando adelante la Feria de Ciencias. Y bueno, nos acercamos un segundito a la directora como para que nos cuente de qué se trata esta experiencia y estos trabajos tan lindos de la Feria de Ciencias. Sofía, bueno, en principio eso, que nos cuentes qué es la Feria de Ciencias y qué trabajan los chicos, qué grados trabajan en la Feria de Ciencias y qué trabajitos hacen. Bueno, en la Feria de Ciencias se trabajan los contenidos que se dan durante todo el año, toman un contenido específico y desde ahí, ¿sí?, surge desde los alumnos, ¿no? Las inquietudes que tienen y de ahí hacen una problemática. A través de la problemática van viendo las diferentes hipótesis que pueden llegar a tener, ¿sí?, ese contenido, las diferentes soluciones. Muchas veces no llegan a la conclusión ya cuando tenemos la Feria de Ciencia en sí. O sea, es todo un proceso. Y la conclusión es cuando los nenes llegan. Por ejemplo, hoy tuvimos uno de los ejemplos, el volcán, los volcanes. Ajá. Hicieron experimentos, trabajaron, los nenes participaron, exponen, dicen por qué se les ocurrió ese tema y a través de las experiencias y de la experimentación que ellos realizan, llegan a su conclusión, ¿sí? ¿Y lo hacen todos los grados o solamente algún ciclo? No, lo hacen todos los grados. Acá, por lo menos acá en la 50, todos los grados hacen su experiencia, ¿sí? Y bueno, este año tuvo mucha convocatoria de los padres, vinieron muchos papás. Y la verdad que vinieron muchísimos, yo estaba tratando de caminar entre los pasillos y costaba, la verdad que muchísimos padres. Bueno, Sofía, te agradezco muchísimo, le contamos a los docentes que hay trabajos hermosos, hubo trabajos con material reciclado, hubo dibujos, hubo maquetas, la verdad que los chicos y las maestras trabajaron excelente este año. Te agradecemos un montón y bueno, hasta la próxima Feria de Ciencia del año que viene. Bueno, cuando quieran, es un gusto, sí, para que toda la comunidad, o sea, en Varela se sepa realmente que se trabajan las escuelas sobre la Feria de Ciencia. Buenísimo, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muy interesante siempre escuchar a los directivos, a los compañeros, escuchar todas las voces desde todos los lugares y, como decíamos hoy, el esfuerzo que se hace siempre en las escuelas por salvar algunos huecos, algunos baches que hay a la hora de implementar estos proyectos, que realmente las ideas son muy buenas. Y en secundaria todavía no se realizó la instancia institucional de Feria de Ciencias. Se puede realizar del 21 al 23 de junio. En cada escuela se deciden los proyectos que participan. Después viene la etapa distrital, donde irán en representación del 11 al 12 de julio, y va a ser en la técnica 2 de Florencio Varela. Bien. Así que podemos ir preparando con nuestros alumnos en las instituciones donde estamos. Siempre viene bien esto de trabajar el pensamiento científico, lógico, la comprobación, la argumentación. Es un ejercicio muy interesante para los chicos, ¿no? Sí, totalmente, porque a veces también nosotros tenemos el error de dar las clases y bajar el contenido y que parezca que está dado. Claro. Y se pierde este ejercicio de investigar, experimentar. Cómo se construye. Comprobar resultados. Exactamente. Bueno, la que me pasó los datos justamente es Jime Gulo. Esta compañera que siempre nos deja sus reflexiones de docente en crisis. Así que bueno, la escuchamos, nos reímos un ratito y seguimos con más Puño y Letra. ¿Por qué es mejor reír que estallar? ¿Y por qué no siempre nos alcanza para la terapia? En Puño y Letra hacemos humor y catarsis. Hoy escuchamos a Jime Gulo en Reflexiones de una docente en crisis. Hola, polar y la que te tiró de las patas. No hace frío, pringundines, es solo una sensación. La que te repan con queso. Ahora que tengo un bozal escolar con las malas palabras, para que todo esto no se vaya a la miércoles, comienzo a recordar todas aquellas frases con las que mis abuelos maternos reemplazaban a las que llamamos malas palabras. Y de ahí me quedó la costumbre de decir algunas de ellas, incluso en situaciones tensas, para que los chicos se maten de risa y desde otro lugar puedan resolver la conversación. Por ejemplo, son unos hinchaquinotos. Viene justito para aquellos momentos en los que algunos de los grupos que tengo se ponen insistentes con las correcciones de los errores, o mejor aún, no se deciden ni se ponen de acuerdo si prefieren que copies en el pizarrón o que dictes. Protestan porque si es mucho lo que tienen que escribir y también porque si es poco para entender la explicación. Un poco de bipolaridad en el deseo, inconformismo o lo que sería lo mismo síndrome de la gata Flora. ¿Qué salamines con queso? Es muy apropiada para reproducirla en algunos momentos en los cuales los alumnos sufren de distracciones recurrentes que los llevan a cometer pequeños errores repetidas veces. O hacen comentarios y antes de terminarlos se autocorrigen, o de repente y bajo la iluminación del todopoderoso de las escuelas Sarmiento Inmortal, se dan cuenta que el ejercicio que les explicaste por décima vez finalmente lo entienden y expresan con otras palabras que era una pavada. Pava, pavote, bolas tristes, salame, salamín, salamina, cabeza de alcornoque, cascarudo, despiste, soquete, soquetón, soquetudo, queso, pan triste, corneta. Ah, no, esa última define otros ornamentos. Todas esas frases o palabras pueden gratamente reemplazar a uno de los adjetivos calificativos más utilizados por todos los jóvenes de nuestras escuelas. Y me animaría a decir de la República Argentina en general. El bolú, ellos lo usan para todo. Es increíble que sus papás se hayan tomado un largo tiempo para decidir cuál sería el nombre de cada uno de sus hijos para que después de 15 años ni siquiera se agasten en ponerles un apodo como flaco, gordo, cabezón, narigón, negro, colo, chueco, tarta, blanquito, rubia, rulo. No, ¿para qué? Ellos de alguna manera contribuyen a la inclusión y equidad para todos y todas. ¿Por qué no ahorran en la cantidad de veces que hacen mención de dicho calificativo? Y cuando les decís, chicos, por favor, ¿pueden llamarse por el nombre? Muchas veces responden que es una palabra habitual, que la utilizan hasta con cariño. El bolú dejó de ser un insulto para pasar a ser una palabra conceptualmente afectiva. Solo el hecho de escucharlos sin interrumpir una conversación nos da la pauta de lo mucho que se quieren y de que todos ellos han interpretado mucho mejor el concepto de integración en la diversidad. Para nuestros pequeños gigantes son todos unos boludos. Con la experiencia laboral aprendes a aprender y todos los días estos pibes nos sorprenden con enseñanzas nuevas. También te hacen reír con las salidas que tienen, es decir, esos comentarios desopilantes que uno no puede dejar pasar porque estallás de la risa. Mi abuela también sabía de inclusión. Hace décadas, cuando aún no existía el todos y todas, y lo digo con conocimiento de causa, ella solía referirse a muchas personas con la siguiente frase: ¡qué hijo de su madre! Y yo la miraba pensando que obviamente somos todos hijos de alguna madre, aunque a veces me quedaba pensando que la madre era diferente para cada uno. Todos no podíamos ser hermanos, y menos mal, si no vaya incesto que cometería el mundo. Otro insulto muy gracioso de mi nona era: tu madre será una santa, pero vos sos una hija de... Ese me hacía reír porque mi madre era su hija y yo tenía tres hermanas. Tan santa no era mi vieja. Bueno, es que yo en aquel momento era una niña y la santidad la entendía onda Virgen María, pero yo sabía que en mi caso nuestro papá no era el Espíritu Santo. Las palabras son eso, palabras, un medio que nos permite comunicarnos. La cuestión está en la interpretación de las palabras, en el énfasis que ponemos al decirlas y cómo el receptor las recibe. No es lo mismo decir, bolas triste, la que te tiró de las patas, no seas un loco de atar, que en otros términos utilizar las famosas malas palabras y decirle la... tranquilos, no lo voy a decir, estoy haciendo terapia para lograr extirpar todas esas palabras de mi vocabulario. No seamos gilastrunes, que tratarnos mejor siempre es posible. Sin perder el respeto hacia el otro, recuperando el humor, aprendemos a compartir más risas y menos agresiones. ¡La pucha que vale la pena estar vivo! Por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. Seguimos en Puño y Letra y en este momento vamos a entrevistar a Claudia Gastaldi, egresada y profesora de la EARI, la Escuela de Arte de Florencio Varela. Hola, buenos días, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá estábamos comentando que ayer se realizó un festival, ¿es así? Así es. Bueno, yo les agradezco desde ya la nota. Para nosotros es muy importante mantener de alguna manera el reclamo de la necesidad de un edificio propio para la Escuela de Arte. Estamos ya hace muchos años reclamando a las autoridades de Florencio Varela un espacio digno, dado que la escuela no tiene capacidad para todos los estudiantes y cursan. Estamos compartiendo otra institución. Muchos de los estudiantes nuestros tienen que ir, quiero decir, a otra institución para hacer algunas materias, dado que nuestro edificio no tiene capacidad, como así también el estado real del edificio, que es un edificio alquilado, ¿no? Así es. El edificio que nosotros conocemos, sí, es alquilado, entonces. Sí, exacto. El edificio es alquilado, no cuenta con aulas específicas para nuestra actividad, con lo cual, bueno, estamos realmente al momento de estudiar y cursar las materias que son de muchas, que son talleres, por ejemplo, donde necesitamos elementos apropiados para desarrollar esa actividad, como puede ser de cerámica, de escultura, los chicos con sus instrumentos en aulas que de alguna manera, donde el sonido no se compartan con otras aulas. La escuela carece de estos lugares, ¿sí? Por lo tanto, si bien no los tenemos, con mucho sacrificio, la verdad que con muchas ganas de hacer lo que uno le gusta hacer, y de parte de los profesores también de poner toda la voluntad, seguimos estudiando, ¿sí? Preparándonos como profesores para de alguna manera devolverle a la comunidad también todo lo que es todos los elementos que de repente dejamos para que los chicos después las criaturas que recién empiezan puedan tener también ellos este espacio de arte y de creatividad en sus vidas. Claudia, somos alrededor de 1000 estudiantes, con lo cual es muy importante la cantidad de gente que está en actividad en la escuela. Uh-huh. Es la escuela una de las más importantes del distrito, uh-huh, es la tercera en realidad en importancia, siempre lo decimos. Y bueno, y el reclamo del edificio es histórico, porque en realidad nunca tuvo edificio propio en la escuela, uh-huh, y pasan los años y cada vez es más importante el problema, porque bueno, de alguna manera la cantidad de estudiantes estaba en crecimiento como la cantidad de ciudadanos en la ciudad. Claro. Así que nosotros hacemos responsables a los funcionarios, porque hemos tenido en estos últimos 6 años, yo puedo hablar de estos últimos 6 años que he tenido, uh-huh, actividad fuerte en la escuela, diferentes reuniones de alguna manera provocando una reacción de los funcionarios hacia nuestra demanda, y hemos conseguido que ellos se comprometan, puedo decir ya en 2 oportunidades fuertemente, inclusive firmando algunos documentos donde ellos cedían terrenos. En un primer momento fue el terreno de Ardigó, un terreno que nunca en realidad se concretó, el hecho de alguna manera de obtener ese terreno. Después el año pasado nuevamente con la señora Amancia Báez, perdón, el año pasado fue con el intendente directamente, Julio Pereira, quien también vuelve a firmar otro documento donde nos cede de alguna manera un lugar en este espacio donde se expropia a la colchonería estelar, uh-huh, donde se de alguna manera se estuvieron fabricando estos colchones, que se entiende que van a ser un predio con diferentes actividades, bueno, ahí se piensa de alguna manera la Escuela de Arte. Pero bueno, se firma el documento y queda todo en la nada, ¿sí? Sí. Y esto, o sea, es permanente. Firmar y comprometerse años y años, volviendo de nuevo al tema, volviendo a negociar, volviendo a reclamar y nada. Lo que se hizo ayer fue nuevamente llevar la voz en alto, el reclamo, como lo hacemos todos los años y como seguramente se seguirá haciendo a partir de que mientras no se resuelva, se ha tomado la decisión de parte de la comunidad seguir luchando por ese espacio. Decinos, Claudia, ¿tienen ya fecha para la próxima actividad de reclamo? En este momento no, pero se está pensando que antes de fin de año se vuelva a hacer otra actividad, como para de nuevo visibilizar. Bueno, Claudia, la idea es visibilizar, ¿no? Ante los vecinos lo que nos está pasando. Claro, así es. Esta comunidad educativa, de alguna manera, como les decía antes, necesita también el apoyo de los vecinos y de la gente que de repente manda a sus chiquitos a la escuela y de repente tiene un profesor de música que hoy por hoy es un docente que se ha especializado en nuestra escuela. Entonces, de alguna manera, todos somos parte del problema, de este problema. Queremos también decirles a ellos que nosotros estamos en esta situación. Es importante para nosotros. Bueno, Claudia, te pedimos que cuentes con nosotros, con el espacio en Puño y Letra, cuando sepan cuándo va a ser la próxima actividad. Bien. Tienen abierto el aire y allí estaremos acompañando. Perfecto. Este problema que, como decís vos, es de todos. Claro, claro que sí. Nosotros lo entendemos así. Bueno. Aparte de defender la educación pública, estamos defendiendo también la educación artística, ¿no? Uh-huh. Totalmente, la cultura en Varela que tanto necesitamos. Claro, te agradezco un montón el llamado y que me den el espacio como para hablar de este tema. Cuando se necesite. Muchísimas gracias a ustedes por seguir reclamando. Hasta luego. Bueno, era Claudia Gastaldi, docente y egresada de la Escuela de Arte República de Italia, acá en Florencio Varela. Esperemos que el conflicto se pueda resolver, esperemos que las autoridades, que los funcionarios le den lugar a los reclamos desde la comunidad educativa, que se le dé lugar a la educación pública, que siempre discursivamente se la enaltece, pero después en los hechos se deja mucho que desear. Y lo que sí tenemos en agenda esta semana, hablando de reclamos de la comunidad varelense de la educación pública, es el abrazo a la escuela 29, a la primaria 29. Como recordarán, en otro programa hicimos una entrevista. Están sufriendo constantemente hechos delictivos, de violencia, han roto la escuela por completo cada fin de semana. Los docentes, los padres, los alumnos ya no saben qué hacer para mantener la escuela en condiciones. Como hablábamos hoy, no hay recursos para arreglar el desgaste cotidiano y encima sufrir actos de violencia y encontrar todo roto es desgastante, es muy triste para todos ellos. Así que los invitamos el jueves. Este jueves que viene, por la mañana, después vamos a estar confirmando bien el horario por nuestra página de Facebook. Y los invitamos a todos a participar en la escuela primaria 29 del barrio Pepsi. Y bueno, estamos terminando esta nueva edición de Puño y Letra Radio. Esperemos que hayan disfrutado. Como siempre, Nancy, acá tratando de mantener informados, de informarnos nosotros también. La agenda nos supera muchas veces. Uh-huh. Este año viene muy movido. Todas las semanas vienen muchas noticias, muchos reclamos. Y como siempre, tratando de cubrir lo máximo posible. Sí, bueno, y de aportar nuestro granito de arena como trabajadores de la educación. Para esta gran tarea que nos hemos dado, de apoyar la educación pública, defenderla y aportar dentro de nuestras posibilidades, como decía recién, nuestro pequeño granito de arena, este gran sueño que es construir una sociedad diferente, una sociedad más justa, una sociedad sin explotadores ni explotados. Nos estamos viendo, chau. una cosa, sin que me cuente trabajo. De ti me gusta una cosa, sin que me cuente trabajo. De la rodilla para arriba, de la cintura para abajo. Mira, me quemo, pero mira mi va que me quemo. Oye, chichi, que me quema, mira, te quema la Habana. Oye, se quema el tozón, mamá, llama pronto a los bomberos para que vengan a apagar el fuego. Mira que el fuego me está quemando y yo quiero seguir guarachando. Mira, se quema, mira mi va que me quema. Pero mira, se quema, pero oye, se quema. Pero mira, se quema la malla, pero mira mi va que me quemo. Ay candelita, ay candelota, ay candelita. Gracias, gracias, gracias.